La Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. Por respeto a la libertad de expresión, nuestro medio de comunicación colabora a la difusión de las opiniones de los conductores e invitados de nuestros programas, pero esto se emite bajo la estricta responsabilidad de ellos y no necesariamente refleja la postura de nuestra voz radio. Nuestra Voz Radio presenta El Perseguidor, la complicidad líquida del metal y la tinta. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos una vez más aquí en El Perseguidor NBR, este viernes de verano en la CDMX, la capital de la República Mexicana, muy golpeada por los recientes sucesos que todos hemos oído, en los que estamos involucrados directa o indirectamente. Pero pasando a otro tema, vamos a escuchar hoy mucho free jazz, lo mejor del free jazz de todos los tiempos, con gente como Albert Ayler, como Sun Ra and His Orchestra, como el Sun Ra Quartet, en fin, Ornette Coleman, grandes del jazz, del free jazz de todos los tiempos, esta noche aquí en El Perseguidor NBR. También vamos a hablar hoy de un cineasta, de un genio maldito, como algunos llegaron a llamarlo, al maestro Juan López Moctezuma, que fue pues radiodifusor, pionero de la televisión, cineasta. Y bueno, vamos a hablar un poco de su vida, que terminó pues trágicamente, y vamos a hablar de tres de sus grandes películas de terror, esta trilogía del terror, que además las filmó en inglés, y pues vamos a hablar de ellas esta noche, de las películas de Juan López Moctezuma y de su vida. También vamos a hablar de otra película, de un libro básico para la generación beat. Me refiero a El almuerzo desnudo, de el maestro William S. Burroughs, el cual vamos a platicar, no del libro en sí, de la película un poco más. Y bueno, es una película verdaderamente que no se la deben perder, sobre todo si ustedes están clavados con la literatura beat. Y bueno, pues tenemos muchas cosas más, sobre todo música, cine, literatura. Estás en El Perseguidor NBR. Y pues para nada, no darle más vueltas al asunto, vámonos con esto que se llama Ghosts, Fantasmas, con Albert Ayler y Milford Graves. Algo de sax, algo de free jazz, para empezar a todo motor con El Perseguidor NBR. Estás en nuestra voz radio.org. Vámonos, Mr. John. Adelante. El Perseguidor, jazz y letra. El Perseguidor, jazz y letra. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. We'll be right back. Una pequeña probadita de Los Fantasmas con Albert Ayler y Milford Graves, algo de free jazz para empezar a todo motor con El Perseguidor NBR esta noche, en la que hablaremos de Juan López Moctezuma, este genio maldito, como lo llamaron muchos. Nació en 1932 y murió en 1995. Alguna vez Juan López Moctezuma dijo: las películas son para mí un instrumento mágico, una manera de construir otros mundos. Y vaya que construyó otros mundos, ¿no, maestro Deep? ¿Cómo no? Juan era un hombre de una extraordinaria cultura y de un talento muy grande, y con un gusto exquisito. A mí me parece que la característica del cine de Juan es su esteticismo. Juan buscaba eso, el lado bello de las cosas, pero no esa belleza convencional, sino ahí en esos pliegues, en esos aspectos oscuros, en los que podemos encontrar una belleza extraña pero maravillosa. En su gusto por el mito de Drácula, por esos mitos, nos regaló obras bellísimas. Y luego platicaremos un poquito más adelante, Héctor, de su gusto exquisito por la literatura, por la mejor literatura, diría yo. Sí, efectivamente, y no solo por la literatura, también por el jazz, y precisamente claro. Por eso también estamos hoy claro. Recordando a Juan López Moctezuma, que tuvo dos célebres programas, uno en televisión, que fue Panorama de Jazz, que inició en 1959, y el de radio, tú lo recuerdas muy bien. Sí, claro, el jazz en la cultura. El jazz y la cultura. Sí, en Radio UNAM. En Radio UNAM, donde, bueno, pues nosotros estamos tratando de emular de alguna manera, sin llegarle obviamente ni a los talones al maestro Juan López Moctezuma, lo que él hacía en aquellos años con el jazz y con la literatura. Hoy vamos a hablar particularmente de tres de sus obras. Una, La Mansión de la Locura, basada en un texto de Edgar Allan Poe. Segunda es Alucarda, la hija de las tinieblas, de 1975, estelarizada por la entonces bellísima Tina Romero y también por Susana Camini. Y la tercera, de 1974, bueno, fue anterior, Mary Mary Bloody Mary. También, bueno, cabe mencionar que Juan López Moctezuma fue colaborador y muy amigo de Alejandro Jodorowsky. Y bueno, por ejemplo, en Fando y Lis, esta película de 1967, que tengo entendido que fue la primera película de Jodorowsky, está citado como colaborador, y en El Topo, de 1969, está citado como productor asociado. Así que tiene una gran, gran obra en el mundo del cine mexicano el maestro Juan López Moctezuma. Me voy a permitir leer un artículo que apareció en el Reforma en el 28 de febrero de 2011, hace ya 4 años, con relación a la película El Retrato de un Vampiro, la historia de un genio maldito basado en la vida de Juan López Moctezuma, una película realizada por Ulises Guzmán. Y dice así: en 1992, dos fans, Manolo y Eduardo, rescataron de un manicomio al actor, director Juan López Moctezuma, figura del cine mexicano, para curarlo de su locura, con un acto de psicomagia que consistió en recordarle quién era a través de sus películas. De manera casual, la historia llegó a manos del director Ulises Guzmán. Los dos jóvenes se acercaron para contarle su odisea, y así nació Alucardos, Retrato de un Vampiro. Al principio no le di mucha importancia a sus palabras, pero conforme platicaban supe que podíamos hacer una gran película, explicó en entrevista el director Ulises Guzmán, quien invirtió 4 años de su vida en este trabajo. Juan López Moctezuma es un mito en el cine mexicano. Fue productor de las primeras películas de Jodorowsky, como ya le mencionábamos, como El Topo, y cintas de terror, entre las cuales están La Alucarda, La Mansión de la Locura y El Alimento del Miedo. Pero también fue parte importante en el nacimiento de la televisión mexicana. Fue amigo de Emilio Azcárraga y director de Televisa Europa por 8 años. Sin embargo, a pesar de su talento y relaciones, López Moctezuma acabó en una clínica sometido a electroshocks para después morir en la pobreza a los 62 años de edad. El documental es un poco el mito de Lucifer, quien se dice cayó del cielo al infierno. Así le pasó a Moctezuma. De tenerlo todo, se quedó sin nada. Tres historias perturbadoras. Pero Alucardo, retrato de un vampiro, no solo trata de Moctezuma. El documental aborda la vida de estos tres personajes, tres vidas rotas para formar un evento casi mágico, donde en un acto de psicomagia, como los que dice Jodorowsky, curaron a Moctezuma. La historia de estos fans es peculiar, pues estaban tan obsesionados con la película La Lucarda, la hija de las tinieblas, que afirmaban que era un poco la representación de sus propias vidas, las cuales, como la película, también son extrañas. Quiero que vean el documental, va más allá de una biografía de Moctezuma, son tres historias enrarecidas y con fantasmas personales, que dará mucho de qué hablar, declaró. La película no rebasa los 2.500.000 pesos de presupuesto, pero se perfila como un documental importante para el cine mexicano, que narra detalles desconocidos en la vida de Moctezuma y de los mismos fans, donde se encontrarán temas como el sexo, hermafrodismo y la caída de un ser humano. En México, el establishment, es decir, los exhibidores, no está acostumbrado a este tipo de trabajos y por eso creen que al público mexicano no les interesa verlos, pero ojalá les den la oportunidad a ellos de decidir porque van a llevarse una gran sorpresa, finalizó el director. ¿Pero quién fue Juan López Moctezuma? Nació en la Ciudad de México en 1929 y murió el 2 de agosto de 1995. Fue director y actor de infinidad de películas, locutor de radio, director de Televisa Europa y productor de cabecera de Alejandro Jodorowsky. Al morir, López Moctezuma heredó a sus fans los derechos totales de su obra. En el retrato de un vampiro se muestran imágenes de películas producidas por Moctezuma y cosas extrañísimas que fueron rescatadas prácticamente de la basura, como suele suceder, ¿verdad? La película, en Alucardos, retrato de un vampiro, participan Edna Campos como guionista, Juan Carlos Colombo, y tiene testimonios de Carlos Monsiváis, Tina Romero, a quien ya mencionábamos, Eduardo Moreno, Alessandra Moctezuma y el crítico de cine Jorge Ayala Blanco. Bueno, esto que acabo de leer fue publicado en Reforma el 28 de febrero de 2011 a raíz de que salió el retrato de un vampiro, Alucardos, retrato de un vampiro, un documental basado en la vida de Juan López Moctezuma. Yo particularmente no lo he visto, pero debe estar muy interesante, ¿no, Dip? Fíjate que ahorita me estaba yo acordando de cosas. Pues sí, Juan, digamos que fue un hombre muy cercano a este grupo que hoy a lo mejor tiene otra connotación, pero en ese tiempo era una especie de broma, de manera de identificarlos, que llamábamos la mafia, donde estaban Carles Monsiváis, Luis Guillermo Piazza, José Luis Cuevas, José Emilio Pacheco, digamos, y la intelectualidad joven de ese tiempo, estoy hablando más o menos de mediados de los 60s, principios de los 70s, y yo creo que en ese grupo Juan destacaba por su cultura y por su buen gusto. Francamente lo pienso así. Y en el cine la obra de Juan es absolutamente distinta y personalísima. Los directores de cine de aquella época, digamos interesantes, Ibáñez y otros, tenían otro tipo de búsqueda. Era otro tipo de búsqueda. Había mucho interés en algunos por el análisis de la realidad nacional. Y pongo un ejemplo para contrastar. Si tú ves la preocupación que hay en los Caifanes, es muy distinta a las preocupaciones de Juan. Los Caifanes es un intento por volver sobre el tema de la identidad nacional, visto por la joven generación de aquella época. Es una reflexión sobre eso, polémica y lo que ustedes gusten y manden, pero ese es el intento. Y en cambio el cine de Juan es un cine que busca una visión estética, recreando los mitos. Alucarda, pues es evidentemente Drácula, la palabra al revés, por recrear estos mitos y por buscar en esta belleza terrible una emoción estética profunda. Es otro tipo de búsqueda. Bueno, no puedo dejar de decir que Juan además fue sobrino de uno de los grandes actores del cine mexicano, de don Carlos López Moctezuma, que fue uno de los más grandes villanos del cine nacional y, curiosamente, en su vida personal, un hombre más bueno que el PAN. Es difícil entender cómo a López Moctezuma, que siempre estábamos queriéndolo ahorcar en las películas, podía ser tan buena persona, pero el hecho era así. Entonces, Juan viene de una familia de artistas y con una visión absolutamente esteticista de las cosas, y que, como dices tú, era un verdadero refresco para otro tipo de búsquedas. Y, infortunadamente, bueno, en un cine que empezaba a entrar ya en crisis, ¿tú te acuerdas que los propios Monsiváis, ellos publicaron una revista que se llamaba Intolerancia, tomando el título de la película de Griffith? Pero aquí la intolerancia se refería a la chabacanería, al mal gusto, al jaliscazo en las películas, que ya se repetía hasta el hartazgo, y sí, que ya no era una ruta, ¿no? Y entonces ellos un poco trataban de destrabar por allí el cine mexicano, ¿no? Hacen aquella película con un guión de García Márquez, en que un hombre del pueblo se roba el único objeto de diversión, que son las pelotas del billar. ¿Te acuerdas? Y en esa película participan todos ellos, hacen beats, incluido Buñuel. Sí. Y ve la búsqueda tan distinta de Juan y tan valiosa, ¿no? Sin llegar tampoco a los extremos del cine de Jodorowsky, ¿no? Como Fando y Liz, como El Topo, ¿no? La Montaña Mágica, que está más bien en otro tipo de búsquedas, ¿no? Los que tratamos por aquel tiempo a Jodorowsky, pues sabemos que las búsquedas de Jodorowsky, uno, eran por el lado psicoanalítico, y por ese lado, obviamente, va a ser surrealismo. Dos, por la incorporación de elementos de las vanguardias teatrales europeas, que Jodorowsky era y es un gran conocedor. Tal vez Gurrola es otro de los que podemos mencionar en este, en esta búsqueda estética diferente, ¿no? Tanto en el teatro como en el cine, ¿cómo ves? Sí, pero en el caso del maestro Gurrola, yo creo que viene más bien de otra vena artística, ¿no? De una vena que viene de Sade, pasando por Batel y algunos grandes autores franceses, y en Gurrola está muy presente la exploración de la sexualidad humana, sobre todo en sus aspectos más complejos, etcétera, ¿no? Con un talento, Gurrola, otro genio maldito, absolutamente excepcional, ¿no? Uh-huh. Excepcional. Yo tuve oportunidad de tratarlo y de presentarlo, que es una de las grandes anécdotas de mi vida, como testigo en un juicio. El maestro estaba perfectamente borracho. Y el estúpido abogado al que se enfrentó no pudo con Gurrola, ¿no? Y Gurrola se había bebido momentos antes completa una botella de Bacardí. O sea, Gurrola en mi vida es una de las grandes inteligencias con las que me ha tocado convivir, y no tengo la menor duda de su absoluto talento. Y de su talento teatral, pues queda constancia. Gurrola, junto con Julio Castillo, en otra vena artística, fueron los más grandes exponentes teatrales que tuvo México en esa época y en muchas de sus épocas. Pero era, te digo, Gurrola sobre todo venía a mi juicio de esa búsqueda, ¿no? Con Fuensanta Certuche, a quien le mando un abrazo cálido y un pellizco ahí en sus muy generosas partes. Triunfaron con Roberta en París, ni más ni menos, ¿no? Y literalmente, como dicen en mi tierra, fueron a vender cajetas el Haya y la vendieron carísima. Un verdadero genio. Pero está en otra vena. Y la vena de Juan es una que a mí me gusta mucho, que es una de la búsqueda profunda de las sensaciones estéticas más bien logradas, ¿no? El gusto, la delicadeza de Juan en el arte es muy especiales de él. Bien, pues seguiremos esta interesante plática del maestro Juan López Moctezuma, de su obra, de su vida, pues con alguien que lo conoció, que conoce perfectamente mejor que nosotros los avatares de la vida y obra de Juan López Moctezuma. Vámonos con más jazz, con más free jazz de lo mejor de este mundo, con Sun Ra y su orchestra. Space is the place, el espacio es el lugar. Estás en El Perseguidor. NBR. Estás en El Perseguidor.

your first step in outer space. Take your first step to outer space. Hey, hey, hey, you can walk on Jupiter. Walk on Mars. Don't you know space is the place? Yeah, space is the place. Have entertained you here. Esto se llamó Space is the Place con Sun Ra. Sun Ra se llamaba Herman Sonny Blount. Nació en Birmingham, Alabama, 22 de mayo de 1914 y murió en ese mismo lugar un 30 de mayo de 1993. Figura destacada de la vanguardia jazzística, sobre todo en sus vertientes experimentales como free jazz y el fusion jazz. Tocaba el órgano, el piano y el teclado, además de ser líder de la Sun Ra Orchestra. Sun Ra fue igualmente un prolífico escritor de poesías que aparecían en las portadas de sus discos o en los fanzines editados por él mismo. De formación autodidacta, comenzó a escribir música a los 10 años. Tras algunas experiencias musicales en su ciudad natal, en Birmingham, se trasladó a Chicago, una de las cunas importantísimas del jazz, donde muy pronto suscitó el interés de los círculos jazzísticos de la ciudad. Algo de Sun Ra aquí esta noche en El Perseguidor NBR. Seguiremos con más música más adelante, pero ahora, ¿qué les parece si platicamos un poco de Alucarda, la hija de las tinieblas, esta película de Juan López Moctezuma? Belleza. Yo la acabo de ver ayer, yo debo confesar que no la había visto, y pues la conseguí con mi surtidor de películas favorito, que además tiene muy buenas películas, y bueno, es una película, pues es como tú decías hace rato, ¿no? Es una Drácula femenina, ¿no? Claro. Aquí tengo un poco de una pequeña reseña de Alucarda, la hija de las tinieblas. Fue una película filmada, dirigida por Juan López Moctezuma, en el año de 1975, o sea que estamos hablando de hace 40 años. En 1750, la extraña joven Alucarda, fascinada con historias de vampiros, vive en un convento. Llega la huérfana Justine, que además, Justine es un nombre tomado directamente del Marqués de Sade. Claro. Y se hace su amiga. Este papel lo hace también la muy bella Susana Camini. Me parece eso. Sí, Alucarda bebe su sangre cuando se pincha un dedo y la acaricia. Luego hacen un pacto de amistad eterna. Alucarda blasfema cada que oye el nombre de Dios. El confesor cree que ambas están poseídas por el demonio y las tortura para exorcizarlas. Un médico lo acusa de matar a Justine y lleva a Alucarda a su casa. Ella seduce a la hija del doctor, que el papel lo hace el excelentísimo Claudio Brook. En el convento, el cuerpo de Justine desaparece, la capilla es destrozada y una monja muere mordida por vampiros. Alucarda, la hija del médico, desaparecen. Al hallarlas, los pobladores matan a la hija del médico y persiguen a Alucarda con crucifijos y antorchas. Ella muere dando alaridos. Esta es una rápida reseña. Además, la película, para que ustedes lo sepan, y aquí lo dice de alguna forma, está llena de sangre y de desnudos, que para nosotros los caballeros pues es bastante atractiva la película, ¿no? Una dirección de Juan López Moctezuma, una producción de Max Geffen, Juan López Moctezuma y Eduardo Moreno, con guión de Alexis Arroyo y Juan López Moctezuma. Aparece la música de Tony Geffen, en fin, el reparto, Claudio Brook, ya lo mencionábamos, Tina Romero, Susana Camini, David Silva, que hace una de sus últimas, ya sin una pierna. Que también David Silva actúa en El Topo, también claro. Hace un papel en El Topo, seguro. Bastante bueno, buen Tito Novaro, Agustín Isunza, Rosa Furman, Juan López Moctezuma también aparece, entre otros muchos más, Adriana Roel, Lili Garza, muchos grandes actores del cine, claro, mexicano. Y esta es una, de hecho esta es la película considerada como la película clave en la obra de Juan, sí, claro, López, de Juan López Moctezuma. Así es. Y bueno, pues ahí están claramente las influencias literarias, artísticas de Juan y su interés. Y yo creo que habría que agregar que estilísticamente Juan deriva del mejor cine europeo, del cine más bellamente estético. Obviamente, si ustedes se fijan, Juan pues no viene, con todo respeto, del cine de Hollywood, claro, sino del cine europeo. Él es un hombre que se bebe las corrientes del cine europeo, de mayor calidad estética, ¿no? Y las influencias pues están también muy claras. Juan era un hombre de una profunda cultura europea, y eso es lo que él va a aportar para un cine mexicano que pues siempre fue depositario muy de las influencias de Hollywood, básicamente, ¿no? Eso es lo que es típico en él. Y bueno, su gran gusto por el jazz también, así, que eso es importantísimo, ¿no? Sí, con sus programas tanto en la televisión como en el radio, de los que platicaremos más adelante. También tenemos, les recuerdo, vamos a platicar del almuerzo desnudo de la película de David Cronenberg, basada en el libro de Burroughs, de William S. Burroughs. Y bueno, seguimos escuchando jazz, de lo mejor del free jazz. Él se llama Mohsen Namju Alaki. Esto se llama Al Jazili, algo con influencias africanas. El mejor jazz en El Perseguidor, NBR. El Perseguidor. جان نزارم هیچ آسوده نشد یک فضا یک فضا از سطح خرافه این زبانم نگذشت یک صدا یک صدا گل یافته شد به دست من پوچ نشد یک هوا یک هوا از آمدن و رفتن ما سودی یک حبوب یک سکوت در داغ و ندامت ها که تا چشم زدی مأمور که گرفت ما را بابا خیلی نشون به خدا یک به خدا یک نمد ساخت ولی یک کلاه یک کلاه سر تا سر صحنه آش نزدی بود نیت ها نیت ها یک هفته به من مرخصی میدی لذت ها لذت ها با اون گلای پاول روسی حال کرده یک گلاو یک گلاو دست بخت عشقم قرمه سبزی بود سبزی آو سبزی آو دونگی بود حیبت ها حیکلا وقتی بچه بودیم نون خونگی بود مزه ها مزه ها مرده حالا دیگه سیبیلشو داره سیبیلا سیبیلا حالا جمعه روشن فکرا رفتی شم فکرا چهره ها تا حالا تفریق روشن فکرا رفتی تیکه ها تیکه ها تا حالا ضرب روشن فکرا تقسیم روشن فکرا رفتی ماسمالی ها تا حالا با رئیس وستین هاوس شام خوردی لحظه ها لحظه ها تا حالا از کسی دل بردی لحظه ها سرفه ها اونا با ما دشمنن، ما خوبیم اونا انن. این غربی ها یعلکی، این شرقی ها یعلکی. تبخم ها تبخم ها. تا حالا زنی که پولتری کن بخونه دیدی؟ دانش ها دانش ها. تا حالا با زنی که پولتری کن خون باشه شهر برو بیرون فضاد عوض شه جاده ها روح ها دشت ها تپه ها تپه ها خلقت ها قدم زدن در زیر بارون رو ماسه ها دراز کشیدن قدم زدن در زیر بارون رو ماسه ها دراز کشیدن اینا همه با اون صفا داشت دنیای عشق ما چه ها داشت یک وفا یک صفا یک وفا یک صفا چی میگم واسه خودت دختر ادعا ادعا این چه جور این چه جور جفاییه که دیگه جفا نمی کنی زرزرا زرزرا تو نسبت به دیگران موفق تری نسبت ها باید سعی کنی از قافله عقب نمونی سبقت ها سبقت ها باید سعی کنی همه چی رو ول کنی بدوی بندازی بدوی تا انتها بدوی تا انتها انتها انتها نه نه انتها انتها انتهای همه چی انتهای همین ستلیز انتهای امشب انتهای همین کنسرت انتها انتها انتها از آمدنم هیچ معلوم نشد این جان نزارم هیچ آلوده نشد از سطح خرافه این زبانم نگذشت گل یافته شد به دست من از آمدن و رفتن ما سودی کو در داغ و ندامت ها چشم زدیم خر از سر شهنه یک نمت ساخت ولی سر تا سر صحنه آش نظری بود یک هفته به من مرخصی میدید با اون گلای پاولو رسی حال کردم دست گفت عشقم قرم سبزی بود وای دهه چهل خیلی به حال نوستالژیا ایام قدیم مردونگی بود وقتی بچه بودیم نون خونگی بود مردا حالا دیگه سیبیلشو دارن تا حالا جمع روشن فکر تا حالا تفریق روشن فکر تا حالا زرد روشن فکر تا حالا به رئیس وستینگ هاوس شام خورد از کسی دیر بود اونا با ما دشمنن، ما خوبیم اونا انن. این غربی ها تا حالا زنی که پول ریکور به خونه دیدی؟ تا حالا با زنی که پول ریکور خونه باشه؟ از شهر برو بیرون، فضا عوض شد. من هر چی میگم واسه خودت دختر. این چجور جفاییه که دیگه جفا نمی کنه. نسبت به دیگران باید سعی کنی از قافل عقب، باید سعی کنی همه چی رو بل کنی، بندازی بدوی در Él fue Mohsen Namju. El tema se llamó Alaki. Bueno, dije que de África fue un lapsus cabrerus, pero él es persa, iraní, músico, cantante, compositor. Su estilo de música grandemente influenciado por el blues, el rock, así como por la música tradicional iraní. Las letras de sus canciones son también una combinación de poemas persas clásicos, sus letras y poemas contemporáneos. Utiliza las palabras libremente con la ironía y el sarcasmo para llevar la música y crea un estilo libre de cantar. Algún corresponsal del New York Times lo describió como el Bob Dylan de Irán. Él fue Mohsen Namju, la música en El Perseguidor, NBR. Bueno, pues para finalizar la plática de Juan López Moctezuma, fíjense ustedes que hay dos grandes cineastas que han manifestado su admiración por Juan López Moctezuma. Uno de ellos, pues, es el mexicano Guillermo del Toro, que su cine también tiene mucho que ver con el cine de López Moctezuma. Y el otro, créanlo ustedes o no, que también su cine tiene mucho que ver con el Juan López Moctezuma, es Roman Polanski. Claro. ¿No? La danza de los vampiros. Nada más y nada menos, más, ¿no? Y nada menos. Donde, pues, que la estelariza Sharon Tate, su malogradísima esposa, que bellísima, fue asesinada por la banda de Charlie Manson. Bueno, pues ellos dos han manifestado su admiración por claro. el cine de Juan López Moctezuma. Ya decíamos que llegó a ser director de Televisa en el cine en España. Participó en el nacimiento de la televisión mexicana, ya lo mencionamos también, con su amigo Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre. Bueno, no, Vidaurreta fue, ¿verdad? Supongo que fue Vidaurreta. No, puede haber sido el Tigre. Ya era el Tigre, sí, era el Tigre. Ok, y bueno, pues ya platicamos sobre Alucarda, platicamos que en 1993 fue internado en un hospital psiquiátrico en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque a tan temprana edad el maestro López Moctezuma ya padecía del Alzheimer. Dime, Dip. No, lo que yo quería es que no dejáramos de lado el gusto exquisito de Juan por el cuento corto. Nos leía en ese programa del Jazz en la Cultura, intercalado con piezas de jazz muy bien seleccionadas, cuento corto siempre muy bien escogido, de lo mejor de la literatura universal. Él personalmente leía los cuentos y verdaderamente era delicioso escuchar esa selección de cuento corto, y yo creo que mucha de la confirmación, de la reafirmación del amor que tenemos muchos por el cuento corto, por el relato corto, se lo debemos a Juan. Eso es indudable, ¿no? Además de todo, gran conocedor de la literatura universal. Y además escribir cuento corto no es... No, es muy difícil. Es bastante muy difícil. Y bueno, pues ahora que oímos mucho de la microficción y de todas esas cosas, pues sí, tienes toda la razón. Sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues recordamos hoy a Juan López Moctezuma, murió en el año del 95, quiere decir que hace 20 años no tenemos con nosotros a Juan López Moctezuma, pero esta noche lo estamos recordando aquí en El Perseguidor NBR. Más adelante platicaremos de El Almuerzo Desnudo, y seguimos escuchando con la música. Nos vamos con algo que se llama Listener, Building Better Bridges, construyendo mejores puentes, más del free jazz. Vamos a disfrutar de la música. Estás en www.nuestravozradio.org. Vámonos con la música, seguimos platicando. Está con nosotros el invitado, el maestro Deep. Adelante. El perseguidor, jazz y letras. Sky is a sea of darkness when there is no sun. Sky is a sea of darkness when there is no sun to light the way. When there is no sun to light the way, there is no day. There is no day. There's only darkness. Eternal sea of darkness. Sky is a sea of darkness when there is no sun. The sky is a sea of darkness when there is no sun to light the way. When there is no sun to light the way, there is no day. There is no day. Darkness, eternal sea of darkness. Darkness. En El Perseguidor nos gusta el jazz y algunas que otras letras locas. Únete a nuestro viaje sincopado todos los viernes a las 8:30 de la noche. El Perseguidor, nuestra voz radio. Estás escuchando. My lungs are wax inside my ribs. You're burning while I'm breathing. This back breaks walked on from caring friends. Can't stop now, still working. Your life's like raindrops on my tongue. I believe you keep raining. And it's alright, it's alright. We're not right now complete. And I'm alright, you're gonna be alright. We might never be complete. But the water keeps rising, it's rising, everybody get into the water and hold each other's hands and lives, let's all smush our hearts together. We're gonna leave these shores right now and be everything we've never been, but you gotta swear to promise that we'll never go back again, ever again. And we're not just islands lying beside each other's shorelines, we're all bound with veins and hopes. We are not each other's ghosts, no. Our hearts are a bridge, let's build bridges to each other. So this river won't take us under. Filled with monsters and goblins, they keep dragging the bottom. Our life is a bridge, let's build bridges to each other. And pray we don't go under all these careless waters. Bueno, nos aventamos dos rolacitas para el gusto de todos ustedes. Primero, antes que nada, escuchamos nuevamente al Sun Ra Quartet, When There Is No Sun, cuando no hay sol, e inmediatamente después al Listener con Building Better Bridges, construyendo mejores puentes. Algo de lo mejor del free jazz esta noche aquí en El Perseguidor NBR a través de www.nuestravozradio.org. Me voy a permitir rápidamente hacer un comercial. Los invito a que visiten nuestra página de nuestra revista de Cires de Sujetos y Sociedad, de Cires.com.mx, de Cires con S, si ustedes lo quieren ver como Desires o como Decir, Decir es de, en el francés, bueno, Decires.com.mx, una revista electrónica dedicada a las ciencias sociales. En esta primera edición hablamos de amor, locura, todo. Los invitamos a que nos lean, tenemos articulistas extranjeros, invitados especiales, sobre todo en el tema de la psicología del amor, de la locura. Lean por favor decires.com.mx y los invitamos a que nos manden sus opiniones de la revista. Dicho esto, vámonos con el almuerzo desnudo. Ya hemos platicado con ustedes, bueno, ya les informamos sobre esta película que dirige el maestro David Cronenberg. Entre otras, ha dirigido por ejemplo La Mosca, una de mis películas favoritas de ciencia ficción. Pues es una adaptación a la gran pantalla de la fascinante, si podemos decir algo, no menos, novela homónima de William S. Burroughs. La película nos transporta por mundos que pertenecen más al subconsciente colectivo que a la realidad cotidiana. A través de las experiencias de Bill Lee, o sea, de William S. Burroughs, su alter ego, un exterminador de insectos convertido en escritor, asistimos a un viaje interior en el que se entremezclan la adicción a las sustancias tóxicas, las sexualidades no habituales y normalmente reprimidas, y el poder de los gobiernos que tanto afectan a la existencia de los ciudadanos de a pie, como usted, como yo. Con un reparto magnífico, en estado de gracia, esta cinta estuvo nominada al Oso de Oro del Festival de Berlín. Bueno, ¿quién la protagoniza? Peter Weller como Bill Lee, Judy Davis, Ian Holm, entre otros, y por supuesto el maestrísimo Roy Scheider. ¿Recuerdan ustedes a Roy Scheider? Bueno, nada más y nada menos que el policía de la película de Tiburón, gran actor, fallecido no hace mucho, escrita y dirigida por David Cronenberg y basada, como hemos dicho, en la novela homónima de William S. Burroughs. El almuerzo desnudo fue publicado originalmente por la editorial Olympia Press de Maurice Giraud Díaz, con el título de The Naked Lunch, en París en 1959. La edición americana apareció en 1962. La editorial en español, la editorial Anagrama, tiene los derechos de publicación en español desde 1989. El almuerzo desnudo fue incluido en la lista de la revista Time de las 100 mejores novelas en inglés de 1923 a 2005. David Cronenberg escribió y dirigió una película homónima, de lo que ya hemos dicho, de la que ya hablamos, que no se basó solo en la novela, sino también en otros escritos del autor y ciertos episodios de la vida de William S. Burroughs. El libro está compuesto por una serie de viñetas vagamente conectadas entre sí. El mismo Burroughs declaró que los capítulos de la novela pueden ser leídos en cualquier orden, algo así como Rayuela, guardando las divisiones entre ambas. Los lectores siguen la narración del adicto William Lee, quien toma diversos alias desde los Estados Unidos a México, pasando por Tánger. Les encantaba Tánger a toda esta, pues cómo le podríamos decir, jet set homosexual de los años 50. Se iban a Marruecos a buscar muchachos marroquíes para satisfacer sus más bajos instintos. ¡Ay, güey! Y una zona imaginaria llamada Las Interzonas. Las viñetas que Burroughs llamó rutinas están inspiradas en la propia experiencia de Burroughs en cada lugar, con drogas como la morfina, de la cual fue adicto casi toda su vida, la cocaína, la marihuana y varias más. Un tema del que escribía con frecuencia, por supuesto, porque era maestro en él. Para descentralizar la trama, Burroughs agregó una serie de sátiras, caricaturas literarias y parodias de varios aspectos de la sociedad actual. Burroughs aclara en la introducción a su obra que el título le fue sugerido por ¿quién más? Por Jack Kerouac. Almuerzo desnudo, un instante helado en el que todos ven lo que hay en la punta de sus tenedores. ¿Usted ve lo que hay en la punta de su tenedor antes de llevárselo a la boca? Es una buena pregunta, ¿verdad? Bien, pues esto es algo del almuerzo desnudo. Les recomiendo ampliamente la película con de David Cronenberg, Naked Lunch, adaptación de la novela homónima de William S. Burroughs. Bien, vámonos con más música, vámonos con más free jazz. Todavía tenemos un poco más, un poco menos de una hora en este programa, así que vamos a darle velocidad. Vámonos con algo de música y seguimos en El Perseguidor NBR. El Perseguidor, jazz y letras. Thank you. Bien, este fue el maestro Ornette Coleman con esto que se llamó Rambling. Ornette Coleman falleció exactamente, bueno, hace un mes, falleció el 11 de junio del año 2015. Se puede discutir sobre la paternidad de esto que estamos escuchando hoy, que es free jazz, y se le da la paternidad, uno se la dan al maestro Ornette Coleman. Y el free jazz, ¿qué es? Pues simple y sencillamente es un paso más allá de la revolución del bebop que crearon Charlie Parker o Thelonious Monk, el más grande saxofonista del jazz de todos los tiempos, y el otro, creo yo, el más grande pianista del jazz de todos los tiempos. Lo cierto es que las composiciones de Ornette Coleman, como las improvisaciones de Cecil Taylor, los arreglos orquestales de Sun Ra, que hemos escuchado en este programa, el lirismo de Eric Dolphy, o los primeros viajes fuera de este mundo de John Coltrane, con quien Coleman se mediría en un disco titulado The Avant-Garde, abrieron tantas puertas como cerraron las ventanas del provecho económico y la supervivencia para una legión de músicos que en Nueva York, Chicago, París, Estocolmo o Berlín practicaron una religión tan devota de lo nuevo que hubo quien no encontró mejor manera de definirla como The New Thing, la nueva cosa. El corpus de la obra que Coleman y su cuarteto original grabó a principios de los años 60 para el sello Atlantic de los hermanos Ertegun representa una música tan importante como desafían a imaginar los títulos que emplearon para bautizarla. Por ejemplo, The Shape of Jazz to Come. En español podríamos traducirlo como El Cáliz del Jazz por Venir, Change of the Century, Cambio de Siglo, o el pragmático Free Jazz, en el que una action painting de Jackson Pollock, otro gran amante del jazz, invitaba desde la tapa a adentrarse en una música caótica interpretada por dos cuartetos enfrentados. Cimentaron la fama de hombre indomable del instrumentalista y compositor, nacido en Texas, en Fort Worth, en el año de 1930, muy cerca de Dallas, fecunda tierra de saxofonistas. Allí, en el sur segregado, creció como el hijo de un trabajador de la construcción que murió demasiado pronto y una empleada de funeraria. Esto fue, es algo de la vida de el maestro Ornette Coleman. Hablando de Jackson Pollock, bueno, hay una película de su vida que dirigió y actuó Ed Harris, que bueno, tiene mucho que ver con el jazz, no solo por que Jackson Pollock era un amante del jazz, sino por la época en la que se sitúa la película. Vamos a hablar próximamente, les prometo, la próxima semana, hablar un poco de la película Pollock, escrita y dirigida y actuada por el maestro Ed Harris. Vamos con más música, seguiremos hablando algo de William Burroughs, de su El Muerto Desnudo, y bueno, nos vamos nuevamente con Albert Ayler, esto que se llama The Truth is Marching In, algo así como La Verdad Llega Marchando. Vámonos con Albert Ayler. Esta grabación es del año de 1970. Estás en El Perseguidor, NBR.

El Perseguidor, Jazz y Letras, viernes 8:30 de la noche, Nuestra Voz Radio. Aquí estamos en El Perseguidor NBR, todos los viernes a partir de las 8:30 de la noche hasta las 10:30 por www.nuestravozradio.org. Estábamos hablando del almuerzo desnudo, este gran libro del maestro William S. Burroughs. William Seward Burroughs nació en San Luis, Missouri, un 5 de febrero de 1914. Tendría ya 101 años el maestro Burroughs y murió en Lawrence, Kansas, un 2 de agosto de 1997. Novelista, ensayista, crítico social, renovador del lenguaje narrativo, una de las principales figuras junto con Jack Kerouac y Allen Ginsberg de la llamada Generación Beat. Burroughs nació en el seno de una familia muy acomodada. Su abuelo inventó la máquina de sumar que serviría para fundar la Burroughs Adding Machines, empresa que aún existe, aunque pasó a llamarse Burroughs Corporation antes de la fusión que la convertiría en Unisys. Terminó sus estudios en la Universidad de Harvard en 1936. Desde pequeño descubrió sus inclinaciones homosexuales y su pasión por las armas de fuego que le acompañó toda su vida. Tras un periodo terriblemente autodestructivo durante los años 50, tras una primeriza incursión en la literatura pulp con su novelita Junkie, se dedicó a partir de los años 60 a escribir continuamente. Bueno, desde los años 50 realmente, él dice que él comenzó a escribir a raíz de ese desafortunado incidente que sucedió aquí en la Ciudad de México, cuando jugando al William Tell, al Guillermo Tell, le mete un balazo a su esposa en la frente, ella se pone un vaso, él haciéndole al Guillermo Tell, pues le dispara y le mete la bala en la frente. Y dice William Burroughs que a partir de entonces, para acallar los demonios que lo acosaban todos los días, pues la única manera de exorcizarlos era escribiendo, y así inicia realmente su carrera como escritor. Su obra tiene una importante carga autobiográfica y en ella se plasma su adicción a diversas sustancias, particularmente la heroína. La experimentación, el surrealismo y la sátira constituyen además algunos de los elementos más destacados de sus novelas. Particularmente El almuerzo desnudo cubre estos tres elementos. Sus primeras publicaciones se engloban dentro de la generación Beat. Esto es el grupo de intelectuales y artistas norteamericanos, o estadounidenses, mejor dicho, porque nosotros también somos norteamericanos, ¿verdad?, que definieron y dieron forma a la cultura tras la Segunda Guerra Mundial. No en vano, Burroughs mantuvo importantes contactos con escritores como Allen Ginsberg, Gregory Corso, Jack Kerouac y otro gran morfinómano, Herbert Hunky. Con Allen Ginsberg, del que se cree que fue amante, de hecho, sí tuvieron algunos escarceos amorosos, mantuvo una duradera amistad. De hecho, ambos mueren el mismo año, en 1997, aunque el maestro Ginsberg era bastante más joven, algunos años más joven que el maestro Burroughs. De cuya correspondencia escrita se han editado recopilaciones como el libro Las cartas de la ayahuasca. Pero la influencia de su literatura trascendió ampliamente este movimiento, dejándose sentir posteriormente en otras manifestaciones artísticas de tipo contracultural. Estuvo casado con John Volmer Adams, con la que tuvo un hijo en una de sus huidas de la justicia estadounidense a México. Es el episodio que acabo de narrar. Bajo los efectos de la droga y el alcohol, la pareja imitaría uno de los pasajes míticos de Guillermo Tell, cuando de un disparo fortuito, William acabó con la vida de su esposa. Accidente que marcaría un antes y un después en la obra literaria del autor, como ya lo mencioné. En los años 60, Burroughs se integró a la Iglesia de la Cienciología, que abandonó poco después. Consideró que las técnicas y filosofía de la cienciología le ayudaron y que sería necesario estudiarla más a fondo, pero era escéptico sobre la organización en sí, considerando que promovía un entorno que no aceptaba ninguna discusión crítica. Sus posteriores escritos sobre esta organización, muy críticos por cierto, le acarrearon una batalla epistolar. William Burroughs ingresó en la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras en 1984. Vámonos con más música. Vamos nuevamente con el maestro Ornette Coleman. Love Words, las palabras del amor. Lo mejor del free jazz. El perseguidor, NBR. El perseguidor, nuestra voz radio. Perseguidor. Sí, sí, ese es el grito del perseguidor NBR. Hablando de Naked Lunch, el almuerzo desnudo, es considerada la obra fundamental de William S. Burroughs, así como piedra angular de la literatura norteamericana, estadounidense, extremadamente controversial y calificada de obscena. De obsceno, el libro fue prohibido por las cortes de Boston debido sobre todo a los actos de pedofilia y asesinato que el libro planteaba. La sentencia fue anulada en 1966 por la Suprema Corte de Justicia de Massachusetts. El libro también tiene muchas referencias en la cultura popular. Por ejemplo, la revista británica de ciencia ficción Interzone obtuvo su nombre de la zona referida en la novela. La banda, la magnífica banda de rock Steely Dan, tomó su nombre de un vibrador mencionado en el libro. La banda Clem Snide tomó su nombre de un personaje de la obra. La banda americana Tortoise incluyó una canción titulada Benway en su álbum Standards. Recordemos que Benway era el famoso doctor de la obra. La adaptación cinematográfica es referida en un capítulo de ¿quién más? De Los Simpson. En el libro The Perks of Being a Wallflower, del autor Stephen Chbosky, el personaje principal Charlie, un estudiante de primer año de preparatoria que le agrada mucho la literatura, lee El almuerzo desnudo por recomendación de su profesor. La canción Centipede, de la banda de música electrónica Knife Party, Centipede quiere decir 100 pies, hace referencia a los 100 pies y en su video se nota la referencia a la estética de la película que David Cronenberg filmó en 1991. Algo más de los datos de El almuerzo desnudo de William S. Burroughs, publicada en 1959 por la Olympia Press y la Grove Press en Francia. Como ya decíamos, William S. Burroughs murió en el año de 1997 en Lawrence, Kansas. Esos últimos años, hablando de su afición a las armas, hizo obras de arte con armas, por decir, él ponía un triplay, le hacía algunos garabatos y luego le soltaba una descarga de escopeta, y pues esas eran las obras finales del maestro William S. Burroughs. Escopetazos por todas partes, le encantaban las armas, y bueno, ya dijimos, ya platicamos ese detalle de Guillermo Tell, en el que le mete una bala a su esposa en la frente en la Ciudad de México. Estuvo solo 13 días en Lecumberri, lo sacó de la cárcel Bernabé Jurado, el gran Bernabé Jurado, que pues toda llenó toda una época, ¿no, maestro? Una leyenda del foro antes de ese corte, y luego Bernabé, ya en un periodo ya muy difícil de su vida, pues se suicidó junto con su esposa, con la octava, novena esposa, una cosa así. Andaba en líos judiciales, ¿no? No, bueno, Bernabé pues, siempre estuvo en líos. Siempre en líos, sí. O sea, uno de ellos que lo llevó a una especie de exilio fue que él tenía un coche Cadillac o Packard, uno de esos coches muy bonitos, convertibles. Y estaba en una fiesta ahí en su condominio alguna noche, y de repente oyó un rechinido en la calle, un golpe muy fuerte. Un chamaco perdió el control del carro y se fue contra el carro de él. Pecado lo golpeó, mortal. Sí. Y entonces bajó Bernabé muy indignado, se hizo de palabras con el chamaco y terminó por darle un tiro, no grave, no, o sea, afortunadamente no lo lesionó. Sí lo hirió y lo procesaron, y entonces Bernabé se... para evitar ser detenido, se fue a Argentina, y desde Argentina estuvo litigando su caso hasta que lo ganó. Así era. Pero siendo una verdadera leyenda rufianesca de los tribunales, era muy chistoso verlo los domingos salir muy propio con su madre del brazo a misa. Anda. Eso sí era muy... Sí. Entonces, Bernabé era así, pero... Bueno, yo recuerdo abogados muy famosos, el padre... De este abogado que ha defendido a Echeverría y a tanta gente y tan rufianesca. ¿Velázquez? ¿Juan Velázquez? Al papá Velázquez, que se educó en la Sorbona de no, en Lovaina, en Bélgica. Bueno, él hizo su carrera allá, y luego por alguna razón que yo desconozco no acreditó el título en México, no lo ratificó, no lo validó. Y Bernabé, en una audiencia, y alegó: este señor no puede litigar contra mí, siendo reputadísimo el maestro Velázquez, no puede litigar contra mí porque no tiene cédula profesional, y lo echó para afuera de la audiencia y le ganó el juicio, cuando todo el mundo sabía que el otro era un gran litigante, un abogado de prestigio internacional. Pero Bernabé, así como es, bueno, leyendas de Bernabé. Nada más te voy a contar una: en algún juicio la prueba más importante era una firma en un papel. No en un documento, sino en un papel. Bernabé, delante del juez, se tragó el documento. ¿Y desapareció la prueba? Desapareció la prueba. Obviamente lo procesaron, pero el juicio se ganó, pues ya no había prueba. Y tal. Bueno, era una leyenda de la parte más oscura del foro mexicano. Junto con algunos otros que no le iban a la saga. Y todavía a mí me tocó Hostos y otros. Me tocó cuando era yo muy joven, año 73, encontrarlos en Lecumberri, en los tribunales, litigando, y que bueno, todo el mundo se hiciera chirrín porque era ganaba por la buena y por la mala. Además, eso sí, hay que reconocer, sí sabían mucho de derecho. No, pues debieron haber sabido mucho, sí, para poder hacer lo que hicieron tantos años, ¿no? Sí, cómo no. Y bueno, ya que hablabas de Lecumberri, pues es un tema que pues no se agota, ¿no? Ese Palacio Negro de Lecumberri. No, también. ¿Cómo? Bueno, yo tengo un amigo que escribió una radionovela sobre Goyo Cárdenas, y Goyo Cárdenas purgó su condena en Lecumberri, todavía ahí estaba junto con nuestros compañeros presos políticos de 68. O sea, le tocó lo mejor de la intelectualidad mexicana, gracias a Díaz Ordaz, Eberto Castillo, Pepe Revueltas, muchos grandes profesores universitarios que fueron a dar a Lecumberri, y estudiantes. Hoy mi profesor, hace rato hablabas de Luis González de Alba, pues Luis y ellos convivieron con Goyito Cárdenas, por supuesto, ahí en Lecumberri, mientras estuvieron en el famoso Palacio Negro, Palacio ahí desde luego también estuvo Siqueiros y muchos otros, ¿no? claro, detalle. Álvaro Mutis, que por cierto el otro día me estaba acordando porque estaba viendo unos capítulos de Los Intocables, ¿no? Y que él era el narrador. En aquel tiempo, Elliot Ness. Elliot Ness y Los Intocables, buenísima, sí. Buenísima. Esa serie, a mí me gusta mucho. Yo la veía cuando era un niño, sí, y claro. Ahora la podemos ver a través de, ya sabe usted, un canal de internet, y se pueden ver íntegros. Claro. Con Robert Stack, exactamente, que luego... Pero lo paradójico de Elliot Ness, cuéntales a la gente, es que siendo la pieza clave en la lucha contra el AMPA, que traficaba con alcohol, murió de alcoholismo. El verdadero Elliot Ness, no Robert Stack. No Robert Stack, sí. El verdadero Elliot Ness murió de alcoholismo, sí. Fíjate que lo que son las ironías. Sí, lo que son las paradojas de la vida. Así, ¿no? Es. Y en alguno de sus casos, pues se enamoró de una de las rufianas que... Y andaban ahí metidas en el tráfico de alcohol y esas bonitas ondas. Bueno, pues así es. Sería bueno investigar la historia de Elliot Ness. Yo recomiendo, Héctor, y luego lo vamos a hacer, los maravillosos libros de un periodista que yo no sé si tú tuviste la oportunidad de tratar, y que a mí me encantan sus libros periodísticos, de José Ramón Garmabella. Pero sí, y sobre todo, bueno, él hace un libro de Quirós Cuarón muy, muy interesante, muy bueno, ¿no? Los casos del doctor Alfonso Quirós Cuarón. Y reconstruye, por ejemplo, el caso de León Trotsky, como se vio en la época, porque hoy con la versión de Yuri Páparov y de otros sabemos que las cosas son distintas, pero José Ramón escribió un libro sobre Trotsky, escribió un libro sobre un torerito muy popular en su época, muy manipulado y llevado a la muerte, que se llamó Laurentino López, apodado Joselillo, y que es el primer torero muerto en la Plaza México. Ah, caray. Y el libro es muy... ¿Sabes la historia? Sí. ¿No las puedes platicar? Mira, la historia es que Laurentino nació en España, en la parte menos taurina de España, que es el norte, en León. Él lo convencen de que los acompañe a las capeas a echar la capa, a torear, y se aficiona al toro, y se presenta en la Plaza México cuando la Plaza México prácticamente se acaba de estrenar. El mito, la leyenda de Manolete está en pleno, todavía Manolete vive, y bajo el nimbo de esa leyenda, Joselillo sacude a la gente, no sabe torear, en el sentido de que no sabe cómo comportarse frente al toro, pero es muy valiente, es muy temerario y conmueve mucho a la gente, y la gente lo convierte en un ídolo. Y se mete atrás de él un periodista y apoderado, don Dificultades, tipo miserable, el que se da cuenta de que el muchacho tiene un gran impacto con el público, pero que no sabe torear y no lo enseña a torear, y lo hace torear ganado muy difícil para un muchacho tan inexperto. Hasta que en 1947 Manolete muere, y yo un poco, Joselillo se empieza a obsesionar con la muerte de Manolete. Y el toro, Ovaciones de Santín, le pega una cornada de femoral espantosa en la Plaza México, después de que algún tipo lo sayere, le grita cobarde, el muchacho se apasiona, hace una tontería y el toro lo prende, le destroza la femoral. La recuperación es lenta y muy difícil, y cuando parece un milagro que se haya recuperado, el día que lo están esperando para salir del hospital, se presenta un coágulo que le obstruye una arteria del corazón y lo mata fulminantemente. El sepelio es muy conmovedor, porque te estoy hablando en México, el de los años 40, en que la fiesta de los toros era muy importante. Se trata de hacer un homenaje a Joselillo, de colocar incluso una estatua en la Plaza México, etcétera. La familia, el hermano que lo quería como un hijo, sufre muchas humillaciones, muchas exacciones para hacerlo, y finalmente, digamos, Joselillo queda olvidado. José Ramón recoge toda esa historia, esa historia de manipulación tan cruel, tan difícil, y cómo se vive el mito de un ídolo tempranamente destrozado en el México de esa época. A mí me gusta mucho el libro, y el libro se llama así, José Lillo, Historia de una Vida. Es muy bonito, y si quieren algún día traemos aquí un capítulo. ¿Se puede todavía localizar el libro? Yo tengo esos libros. Te digo, porque la obra de José Ramón a mí me interesa. Yo he ido buscando esos libros, el libro al que te refieres, de Quirós Cuarón, el de Trotsky y otros de él, y me gustan mucho. Periodísticamente el tipo me parece sensacional. Entonces podemos traer aquí ese material, y si quieren lo repasamos. Con mucho gusto, sí, además. Pues no creo que haya ningún problema en que lo subamos como PDF a la página. Para que todos los que les interesen estos temas y que no los conocen. Claro, pues bueno. El estudio de los ídolos es muy importante. En el cine, el maestro Alejandro Galindo dejó un documento memorable, que es Campeón sin Corona, referido a Rodolfo el Chango Casanova. Uh-huh. Y acabo de ver, desde luego yo tengo mucha admiración, soy fan de Rubén Olivares, y acabo de ver Las Glorias del Gran Púas de Garibay. De Garibay, hace unos días en la tele, y tengo por ahí los libros, la novela, el guión. Que esa es otra anécdota película también, que platicaremos luego, la pelea, digamos, entre Garibay y el Púas. Pero no era Garibay, era el Garibas. El Garibas, claro. Y Gabriel García Márquez, de los pobres, le decía. Ah, no, el Púas también, gran ídolo. Para mí, el mejor que ha habido en México, independientemente, claro, de todos los demás. Bueno, pues vamos a finalizar este programa. Quiero agradecer al maestro José Manuel Dip, que haya estado platicando con nosotros esta noche. Gracias, maestro. Y bueno, vamos a finalizar con algo de jazz, por supuesto. Thank you. locución de hoy derramó su última gota. Te esperamos la próxima semana en el camino sincopado de El Perseguidor.